Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Esto lo dijo Séneca hace ya unos cuantos siglos. A las buenas noches, no sé Dios, bienvenidos. Si te incorporas ahora, bien hallado, si estabas en la sintonía de tu emisora favorita. Esto es en la sintonía de Norte FM, de Radio Norte Tenerife, de Onda Tenerife, de Onda Ocio, de Roca FM o Free Time FM. Esas son las emisoras de la radio de toda la vida donde se emite Susurrando a tus sueños. Bienvenido si te acabas de incorporar a este blog, a este radio blog, a este podcast, llámalo como quieras. Yo lo llamo radio de la de siempre. Esto es Susurrando a tus sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Antes que nada, darle mil millones de gracias a la revista de iVoox, el mayor contenedor de podcast de España, que ha tenido a bien colocarnos en la portada de la sección de pop y pop rock, pero en realidad no ha tenido a bien colocarnos a nosotros, sino si estamos ahí es por la cantidad de gente que escuchó ese programa, por la cantidad de pinchazos que tuvo, y eso siempre es gracias a ti. Gracias por hacer Susurrando a tus sueños con tu escucha, con tu colaboración, con tu paciencia. Gracias por hacer radio con nosotros. Y gracias, por supuesto, a iVoox por situar el programa de Sabina, la radio de Sabina, en la portada de su revista. Es el programa que más pinchazos ha tenido en ese contenedor. Y yo, lógicamente, estoy muy contento. Pero sobre todo estoy contento de estar haciendo radio contigo. El programa de hoy, como has visto, la frase inicial es de Séneca. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. De boca en boca se llama el programa de hoy. Antes del último especial, hacíamos ese Solo para tus ojos, dedicado a los ojos. Pues bueno, si hablábamos de los ojos, hoy conviene hablar de la boca. Después del especial, después de los carnavales, hemos vuelto y hemos vuelto para quedarnos. Gracias por habernos echado tanto de menos, por lo menos eso nos lo has comunicado. Y ya estamos de vuelta y estamos de vuelta para quedarnos. Back for good. Vuelven con una gira en Gran Bretaña que no solo se va a ver en los escenarios, sino en 600 cines de toda la isla, de todas las islas británicas. Esto es Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Empezamos. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. I figured out the story. No, no, wasn't good. No, no. But in a corner

Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you. Algo me está diciendo que eres tú. Haz memoria, seguro que esta semana también ha habido una de esas canciones que no sabes por qué, pero se te ha pegado a los hilillos de plata que todos tenemos en el cerebro y que hacen que las canciones sigan viviendo, tengan el tiempo que tengan en nuestra cabeza. Aunque tú y también yo creamos que viven en nuestro corazón. Esta es una de ellas, Confusion, la Electric Light Orchestra. Susurrando a tus sueños. 12 minutos, ese que estamos haciendo radio contigo. Hoy, de boca en boca. Mayores estandartes del rock sinfónico, la Electric Light Orchestra, a finales de los 70, que compaginaron y que tuvieron también como coetáneos a Cat Stevens, que no hizo demasiadas cosas en el mundo de la música, pero las que hizo las hizo todas, también como esta. Yusuf y Cat Stevens con este Wild World. Bueno, Cat Stevens, que luego se cambió el nombre y todo eso. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, then a lot of nice things turn bad out there.

susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Siempre bromeaba contigo diciéndote que tenías la boca más pequeña. La boca más pequeña del mundo en tamaño. Y la más bocaza en soltar por esa boca. Siempre bromeaba con los labios tan finos que tenías. Casi no te queda espacio para pintarte en ellos, te decía. Serías de los que antes llamarían bocas de pitiminí. Bocas de esas que en el quién es quién dice, tienes los labios finos, sí. Y ahí la estás viendo y quitas todos los poc, poc, poc, poc, poc, poc. Y ahí está Jane con sus labios finos. ¿Sabes lo que te digo, verdad? Pero los labios no son toda la boca. Tenías, aparte de ser una gran bocazas, de hablar más de la cuenta y en el momento menos oportuno, tenías una sonrisa que llenaba mares. Escalaba todas las montañas y destruía cualquier barrera de cualquier férreo castillo que intentase imponer la tristeza. Era una sonrisa deslumbrante, arrolladora, que abatía todo lo que veía por delante. Pero como decía José María Cano y cantó en su día Cómplices, era una sonrisa plateada. En aquella época la llamábamos aparatos, ahora creo que la llaman brackets. Supongo que significará lo mismo. Pero claro, llamándolo brackets, ahora les cobrarán más. Cuando me enamoró tu sonrisa por primera vez, me acordé de la canción de José Cano de Sonrisa Plateada. Se me quedó pendiente decirte toda aquella poesía sobre lo mucho que escalaba tu sonrisa a las montañas, sobre todos los mares que llenaban el océano, tu risa. Se me olvidó añadir que tendría que ser siempre con un buen escaparate de hierro. Al fin y al cabo, te encantaba bromear e ironizar. Pero al día siguiente ya no te vi. Ni al otro. Ni al otro. Y apenas 4 meses después, volviste a aparecer en mi vida. Ya sin aparatos. Te habías despojado del caparazón de tu risa. Y ahora ella sola afrontaba el mundo. Y pasó tiempo, y pasó un año, y pasó otro año, y pasó medio más, y volví a reencontrarme con tu risa. Y a partir de ese momento pude contar siempre con ella. Y sí, esta historia hoy también acaba bien. Durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, siempre que me albergaba una duda, siempre que asomaba el llanto, tenía una superprotección. Sin caparazón, claro, pero en forma de risa. A partir de entonces, conté siempre con tu risa. Y espero contar con ella siempre. Susurrando a tus sueños, cuento con tu risa. Yo cuento con tu risa para enfarme como un cometa tras la luna nueva. No me asusta el otoño si tú vienes con tus labios llenos de primavera. Yo cuento con tu risa para el día que la tristeza venga que hospedarse entre mis ojos ciegos de nostalgia, entre mis manos torpes de añorarte. Yo cuento con tu risa y dependo de salir más la dulce de tu boca. Absurdo que me acosa. Yo cuento con tu risa y sé que a cambio no tendría moneda que pagarte todo lo que yo llevo en los bolsillos, todo lo que tu risa vino a darme. Pero cuento con tu risa, no olvides, desde la noche oscura hasta el alba. Ojos ciegos de nostalgia, entre mis manos torpes de añorarte. Pero cuento con tu risa, no olvides, desde la noche oscura hasta el alba. Cuento con tu risa, que es lo mismo que no tenerle miedo, que no tenerle miedo, que no tenerle miedo acá. Oscura hasta el alba. Cuento con tu risa, que es lo mismo que no tenerle miedo, que no tenerle miedo, que no tenerle miedo acá sin nada. Dejes los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663, Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. María nos decía. Y cuando la tierra se empeña en separarnos, seguimos compartiendo la misma luna. Isidro nos decía, hablando con la luna y soñando en tu ruta. Camino por el cielo y creo que te veo corriendo hacia tu encuentro y veo lo que no quiero. Era solo una ilusión, un juego de la razón para de nuevo hacer llorar al corazón. La letra de una conocida canción. Se nos quedaron, gracias a todos por las felicitaciones del programa sobre la luna, que también tuvo muchísimos pinchazos. Se nos quedaron algunas en el tintero. Vamos a poner solo dos que nos han recordado mucho, pidiendo disculpas por todas las demás. ¿Me llevas a la luna? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, mejores cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. No se llama así, pero la conoces por La luna llena sobre París, ¿verdad? Cada noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Ah, sorprendido. da igual cómo la versión es, da igual el ritmo que le pongas. Lo hagas lento, lo hagas para llenar discotecas, lo hagas en forma de rock. Las canciones buenas siempre son buenas. Aquí con una orquesta, orquestada. Rafa, Luis y Mario, el Mario, Mario sigue un poquito malito, a ver si se pone bueno. Esta semana fue el Día de la Poesía. Hay muchísima música que se inspira en poesía, que son poemas cantados, así que ahí es fácil dónde elegir. Yo me voy a quedar con uno de mis cantantes favoritos, de mis cantantes españoles favoritos, y con uno de, no mis escritores favoritos, porque los dos o tres libros que me he leído de él me resultan un pelín espeso como escritor, pero sí me parecía muy, me parece muy, muy interesante como intelectual, como es Antonio Gala. Antonio Gala y Antonio Vega. Antonio Gala escribió este poema llamado A trabajos forzados y lo musicó Antonio Vega. Trabajos forzados me condena. Mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe. Y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor. Contigo llena, no creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia. La cadena perpetua de tu abrazo. La cadena perpetua. Perpetua de tu abrazo. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Susurrando a tus sueños, seguimos acompañándote en esta noche. Si estás en la radio de toda la vida, para ti es miércoles por la noche de este día, pues ya terminando el mes de marzo, prácticamente 25 de marzo. Si estás en el blog, estás a la hora que mejor te venga, pero seguro que o tendría que ser dos horas de tranquilidad, o a lo mejor te estamos acompañando en tus quehaceres diarios, mientras cocinas, mientras planchas, mientras limpias. A mí me encanta escuchar la radio mientras tiendo. Me relaja muchísimo. Y también cuando friego los platos. Pero oye, cada uno es cada uno. Para reflexionar, ya sabes, todas las semanas leemos un texto relacionado con el tema del día y que nos ayude a reflexionar. Hoy lo hacemos con alguna página que solemos usar mucho, la de Pedro Pablo Sacristán y su página cuentosparadormir.com, altamente recomendable, claro. El zorro Bocazas. Pingüino, reno y zorro eran muy amigos. Un día, el pingüino y el reno encuentran un montón de fruta y deciden guardarlo en secreto. Por el camino se encuentran al zorro, que al verles tan felices les pregunta por qué están tan contentos. Ellos se resisten a contarlo porque es secreto, pero el zorro les pide que confíen en él. Y así lo hacen. Cuando llegan al pueblo se olvida de su promesa y el zorro le cuenta todo a todo el mundo. Cuando vuelven el pingüino y el reno por la fruta, los otros animales del pueblo ya se la habían comido. Ese mismo día pingüino y reno encuentran otro lugar lleno de comida y se repite la misma historia con el zorro. Enfadados por sus traiciones y por sus enredos y por sus mentiras, deciden darle una lección y al día siguiente le cuentan que han encontrado un lago tan lleno de peces que no hay que esforzarse en cogerlos. El zorro vuelve a traicionarles y cuenta el secreto. Al día siguiente, el zorro aparece lleno de golpes, porque al contarle a todo el mundo lo de los peces, habían ido ahí hasta los osos polares, pero al no encontrar peces, se sintieron engañados y le dieron una buena zurra al zorro. Y el zorro aprendió que la confianza es muy importante, pero que para que puedan confiar en uno, hay que ganarse esa confianza con lealtad y cumpliendo las promesas. Alguna trampa más le pusieron sus amigos, pero como ya no era un Bocazas, el zorro volvió a recuperar la confianza de pingüino y reno. Y estos le perdonaron. Y el zorro ya nunca fue un Bocazas. Ya no habló más de la cuenta. Y ya no desveló mensajes secretos. See you. los mensajes secretos que revelaba el zorro. Y ahora nos lo cantaba la Electric Light Orchestra, que ya nos visitó al principio del programa, hoy han hecho doblete. Antes también hablábamos de Cat Stevens, que fue un gran músico, pero que no tuvo demasiados... muchos éxitos, pero no hizo demasiados discos. Quizás el contrapunto, muchísimos de los contrapuntos, sería sin duda Elton John. Madre mía, qué cantidad de discos. Dicen que se ha retirado este año con un anuncio precioso en Navidad. Yo creo que sus grandes genios no se retiran nunca. El otro día tuve la suerte de ver Billy Elliot, que el libreto musical es suyo y es maravilloso. Decir cuál ha sido el mejor disco de Elton John es, vamos, es casi tan complicado como adivinar cuándo va a llover en Santa Cruz de Tenerife. Pero a lo mejor este No disparen, yo soy solo el hombre del piano podría ser uno de ellos. Tiene canciones tan maravillosas como esta. Susurrando a tus sueños en 6 minutos. La primera hora del programa. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Skyway for this dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can. There. amigos, soy Javier Andreu y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Ignacio de la Vega, que pone muy buena música. Nos vemos en la frontera. Llevamos ya una hora de radio. Si estás en Roca FM o en Freetime FM en Madrid, para ti es un nuevo día. Comienza unas nuevas posibilidades donde se te abre un futuro. Si estás en las demás emisoras, son las 10 o las 11 de la noche. O las 12 si estás en Onda Tenerife. En cualquier caso, es una nueva oportunidad de abrirte a la vida. Como siempre, empezamos la segunda hora con un temita que nos reactive un poco y que tenga que ver con el tema del día. Y hoy no más apropiado que este. De boca en boca, así se llama nuestro programa hoy. Así se llama una de las grandes canciones de Niña Pastor. Y esto es Susurrando a tus sueños, dándole vida a tu vida. Si te gusta, que se sepa, compártelo. Entre tus brazos que me ven besar. boca, los labios, la sonrisa, una de las partes del cuerpo más cantadas y más contadas. Por la boca muere el pez, según el refranero popular, pero por la boca vive el pez, según Fito y Fitipaldis. Esto es Susurrando a tus sueños, hoy de boca en boca. Ya sabes, las primeras canciones de la segunda hora, siempre sobre el tema del día. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo oscuras, de la locura, ven a alumbrarme. Alguien dijo algo. Que el mundo de la música no es un lugar fácil, es muy complicado. Hay cantantes que se quedan por el camino. Recuerdo en 2000, cuando todavía estaba estudiando la carrera y trabajábamos en Radio Mid, Radio Música y Deportes en Tenerife o en Cadena 100, no recuerdo bien, creo que era en Radio Mid, ya salió este tema, salió esta canción, y esta cantante nos parecía que iba a pegar un pelotazo tremenda en las listas de venta. Se quedó por el camino, nunca más he sabido de ella, pero hizo un disco muy bueno y sobre todo hizo una canción tan interesante que decía que tu boca es mi única ley. Si tienes un éxito, aunque solo sea uno, aprovéchalo y disfrútalo. pero no, no te rindas. Y sobre todo no esperes a tener otro igual. Susurrando a tus sueños, de boca en boca. Tu boca es mi única ley. Abigail, año 2000. Tu boca es mi única ley, tu boca de saliva y miel. Tu boca, quiero besar tu boca. Tu boca es mi única ley, tu boca de saliva y miel. Tu boca, quiero besar tu boca. No sé de leyes, ni sé por qué estás lejos, gitano, gitano. De no tocar a tus manos, sé de añorar tus caricias, sé de las horas que paso imaginando tu cuerpo hasta quemarme las manos pensando en ti, gitano. Tu boca es mi única ley, tu boca de saliva y miel. Tu boca, quiero besar tu boca. Tu boca es mi única ley, tu boca de saliva y miel. Tu boca, quiero besar tu boca. Yo necesito tenerte como el agua que bebo. Solo tú mi consuelo, sé de añorar tus caricias, sé de las horas que paso imaginando tu cuerpo hasta quemarme las manos pensando en según la RAE, hule, H-U-L-E, significa caucho o goma elástica. Tela barnizada con caucho que por su impermeabilidad tiene muchos usos. También significa mantel de tela de hule. Coloquialmente significa jaleo o bronca. Hubo mucho hule. Significa también golpes o azote. Dale el significado que sea, porque Pablo Alborán escribió boca de hule. Como el portazo que me quieres dar, cualquier capa de pintura está de más. No te camufles en tu verdad, a estas alturas no lo voy a tolerar. Ganga, boca de hule, no esperarás que harán de calle y disimule. Llegó la hora de la vergüenza, a ver si tienes el valor de hacer la cuenta. Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos quemando el guión. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Puedes ahorrarte tu mejor actuación. No, ahora estamos los dos sin futuro posible y al pie del cañón. Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdona el dolor. Y no hay herida que sane

y sal ahí a defender el pan y tu alegría, y sal ahí para que sepa que esta boca es mía. Sal ahí a defender el pan, sal ahí a luchar, que todo el mundo sepa que esta boca es mía. Eso la tuya, claro. Cuando lo piensas en la de él, cuando piensas en la de ella, piensas que nada sabe tan dulce como su boca. Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Volverse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Me podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Vamos a terminar esta sección de las primeras canciones de la segunda hora sobre el tema del día con una canción que no se llama Boca ni tiene nada que ver el título con la palabra boca, pero que una de las partes más conocidas sí tiene que ver con ella, porque si te digo, pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, a veces siente compasión por este loco, por este ciego y por este loco corazón.

el Día de la Poesía, que fue esta semana, y también fue el Día del Padre en España. La tradición parece ser que viene de una profesora, el otro día lo estuve leyendo, no sé si es del todo así, pero vamos, lo leí en algún medio relativamente serio. La tradición viene de una maestra del barrio de Vallecas hace 40 años que empezó a pensar que, bueno, pues que San José era un buen ejemplo de padre, y al contrario de lo que siempre hemos creído aquí en España, si nos estás escuchando en Latinoamérica, que por cierto, muchísimas gracias a todos los pinchazos que hay por ahí, es una pasada. Bueno, pues siempre hemos creído que lo inventó el Corte Inglés, que es el mayor centro comercial que hay en España, y sin embargo no, sin embargo parece que fue esta mujer allá por los años 40 cuando quiso hacer un homenaje a San José. Una de las canciones más bellas sobre padres es esta. Mi querido, mi viejo, mi amigo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto. En la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro. Mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo. Duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Tienes de furia, de un roto. Tú me has hecho dimitir y hoy yo se dice así. Tú. Hay canciones que parece que atacan directamente a las entrañas de tu recuerdo. Hay canciones que te transportan casi más que los olores. De hecho, hay canciones que consigas que huelas como aquel verano de 1991. Y ya te habrás imaginado que esta es una de ellas. Un disco imprescindible, este Idle Eye de 1991. Otro artista, otro gran artista que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Hicimos un especial de él y además es el que nos lleva todas las semanas a cuestas con su música, que es la sintonía de este programa. George Michael, nuestro admirado George Michael, que siempre digo que lo pongo mucho menos de lo que debería. Pero de vez en cuando hay que recordar que tiene canciones buenísimas, muchísimas ellas muy conocidas y otras no tanto, pero que son maravillosas. A Different Corner. En otra esquina. No te cambies esquina. Llevamos 1 hora y 40 minutos. Esto es Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Shakin' Stevens en una canción maravillosa. Y Shakin' Stevens es, si no lo conoces demasiado, fue uno de los grandes reyes del rock and roll, sobre todo hizo una mezcla fantástica entre el rock and roll y el pop, y la verdad es que durante la década de los 80 fue un referente de la música rockabilly. Además consiguió también traer a la gente que no estaba cercana a este movimiento musical hacia él mismo. Lo más parecido que he visto últimamente a una catequesis civil, a una forma de explicar la vida y explicarlo de una forma maravillosa, es esto. Musicalmente te puede gustar o no, pero la letra es simplemente maravillosa. Escúchala porque no tiene desperdicio. Si tu hijo o tu hija o tu primo, tu sobrino, quien sea, te pregunta cómo hay que ver la vida, esta forma no está mal del todo. Conviene saber, Marwan. Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novia a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada, cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar. Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco, y esa es la distancia más corta a la felicidad. Conviene saber que no mujer que sueña con pasar su vida dentro de un burdel. Conviene saber que incluso tras la noche más oscura siempre vuelve a amanecer. Conviene saber que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar. Saber que no hay adultos sin su colección de espinas. Todos tenemos cosas que olvidar. Conviene saber que nada es juez más que un disco de Sabina, y a la vez solo esas canciones te pueden curar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar. Conviene saber, aunque no nos lo dijeron de pequeño, que el amor es el único juego en el que se debe empatar. Yo diría más, es el único juego en el que de vez en cuando no pasa nada por perder. No siempre, porque tampoco es plan, pero no pasa nada. Paul desde Londres nos pedía otra canción de Marwan, esta vez con Freddie Leis. Nos decía algo así como, escucha esta canción, me encantó, la letra es súper chula. Hoy traté de hacer una canción que no hablara de nosotros. No hago más que hablar de amor desde el concierto en que te conocí. No lo conseguí, se revelaron el bolígrafo y los folios. Dicen que me olvide, que esta noche solo van a hablar de ti. Todo lo que encuentro por mi casa, al igual que yo sueña contigo, oh. Dicen que te escriba un estribillo, saltarán desde el balcón. Pero hay un motivo más sencillo para hacerte esta canción. Te quiero sin motivos y también por mil razones. Yo te quiero porque al escuchar tu nombre necesito sujetarme el corazón. Te quiero cuando vienes y te acercas y me tocas. Y también te quiero cuando te equivocas, porque aciertas cuando todo es un error. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Yo no es que te quiera por difícil, yo te quiero por supuesto. Y por la certeza de saber que nunca habrá un lugar mejor. Yo te quiero igual por tu sonrisa, por tu luz, por tus defectos. Que la perfección está en los ojos de quien mira con amor. Todo lo que encuentro por mi casa, igual, igual que yo sueña contigo. Te conocen bien, tú y yo vivimos en la misma dirección. Pero hay un motivo más sencillo para hacerte esta canción. Oh, oh, oh, oh. Te quiero sin motivos y también por mil razones. Yo te quiero porque al escuchar tu nombre necesito sujetarme el corazón. Oh, oh. Te quiero cuando vienes y te acercas y me tocas. Y también te quiero cuando te equivocas, porque aciertas cuando todo es un error. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Te quiero, yo te quiero, te quiero, te quiero. Ha sido nuestra propuesta para hoy. El poder de la música, ¿eh? Teníamos preparada lógicamente nuestra sección Palabra de Imagen. Empezamos a poner canciones, canciones, canciones y nos hemos olvidado de esa sección. Pero espero que haya valido la pena, porque la hemos cubierto con música maravillosa. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta, que se sepa, compártelo en las redes sociales o al mismo, en la misma forma en que te llegó, a través de WhatsApp, de correo electrónico. Compártelo dándole al me gusta en iVoox o en iTunein o en cualquier plataforma. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.